Muy bien, estamos ahora con el secretario nacional de organización, ¿sí? Para más tarde. Bueno, muy bien. Han votado, en el resumen, al señor Wilber Bendezú. Lo han echado en un zen rapidito nomás, así, fast patada, lo que se llama fast track, fast patada. El señor Bendezú, que el otro día estuvo aquí, tuvo a bien estar en nuestra cabina diciendo cosas importantes y diciéndolas con mesura. Bueno, el señor Wilber Bendezú ha sido echado y Mauricio Mulder ha sido el instrumento de la patada. Es decir, esto ha sido una patada en el, ya saben ustedes, del señor Wilber Bendezú, a quien ya tenemos en la línea. Señor Wilber Bendezú, debe estar usted adolorido del traste, por decirlo con suavidad. Nos parece mal que se expulse a una persona por sus ideas, y me parece mal que un partido como el APRA no admita tener alas. Todos los partidos grandes, y el APRA lo es, tienen alas. Alas de derecha, alas de izquierda, alas de centro. Eso es lógico. Pero a usted parece que no lo entendieron, y el CEN ha decidido sacarle la tarjeta roja. ¿Cuál es su reacción, señor Bendezú? Don César, muy buenos días. Buenos días. Realmente lo que pasó ayer en el Comité Ejecutivo Nacional, por decirlo menos, creo que fue una falta de gentileza con la mayoría de los miembros de esta institución, que no fueron convocados. Este CEN fue convocado a las 3 de la tarde, diría yo, más bien con los allegados del secretario general del partido. A mí me avisaron a las 13:30, o sea, media hora después que se había iniciado el CEN, y por supuesto, por la distancia, yo llegué como a las 4 de la tarde. El cargo que se me hace es estar promoviendo una marcha por el retorno de la Constitución de Haya de la Torre, que yo en su programa en anterior oportunidad lo comenté. Y creo que eso me parece bastante exagerado, por decirlo menos, que a una persona se le vaque en el cargo por estar promoviendo algo que está inserto no solamente en los acuerdos de nuestros congresos partidarios, también repetidos en los plenarios partidarios, pero como si eso fuera poco, también inserto en el plan de gobierno del APRA, que como usted sabe, durante toda la campaña electoral, el mismo presidente Alan García alentaba en plazas y en todo lugar donde hubo oportunidad de hablar con el pueblo. Entonces, si ese es el delito, entre comillas, por el cual a mí se me vaca en el cargo de secretario nacional de organización, yo diría más bien que es un galardón para mí, porque me están cesando en el cargo por defender los principios, por defender los valores, por defender a Haya de la Torre, por defender la Constitución, y además por pedir que se cumpla el estatuto del partido, que es total y absolutamente claro, cuando indica que culminado el año 2006 debe convocar un congreso ordinario. Eso es todo lo que yo he dicho. Si eso es subversivo, si eso no le gusta al secretario general del partido, pues para mí, mala suerte. Pero eso está en la base misma, está en la militancia. Usted puede mandar a algunos reporteros para que consulten a los distritos, a los sectores, para que consulten en el mismo local central qué es lo que piensa el partido, qué es lo que piensa el militante, qué es lo que piensa ese aprista que está día a día pendiente de su partido. Mire, señor Bendezú, yo le quiero decir algo con toda sinceridad. El otro día que lo entrevisté y que usted dio estas declaraciones, yo lo encontré a usted tan mesurado, tan ecuánime, tan sereno, con tan pocas ganas de irritar y provocar a instancias internas de su partido, que me dije, caramba, si esta es la oposición interna del APRA, caramba, qué civilizada es. Es más, yo le hablé del APRA rebelde del 56... y usted, por supuesto, descartó esa posibilidad y habló de un partido unificado, pero con matices. Y a mí me pareció una intervención de una persona que piensa lo suyo sin herir a los demás. Ahora, de pronto, escucho la noticia de su vacancia, es decir, de su expulsión por un zen apresurado y creo yo hasta al borde de no tener quórum, y me pregunto, ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué nivel de intolerancia puede llegar el señor Mulder o quienes lo han instruido para echar de la Secretaría Nacional de Organización a alguien que está diciendo simplemente, recordemos la constitución de Haya, la promesa electoral fue reivindicarla, vamos a hacer una marcha el día en que recordamos su muerte, punto? Y fuera por eso, no es una iniciativa personal, que de hecho en todo caso yo he votado por esa decisión, es también el acuerdo de un plenario nacional que parece el compañero Mauricio Mulder ha olvidado. ¿Qué va a hacer usted? El plenario nacional en el mes de febrero acordó realizar la marcha nacional por el retorno de la constitución de Haya de la Torre. O sea, no es algo que solamente salga de mi persona, porque por ahí no, señor, sale además de la campaña electoral. Pero por supuesto, discúlpeme, yo recuerdo perfectamente al candidato del partido gobernante decir que la constitución del 79 tenía que ser redimida, rescatada del olvido, y que la constitución del 93... Como corresponde además, señor Hildebrand, sí, a un país que se respeta, a un país que no quiere tener esa vinculación, ese manto oscuro de Montesinos y Fujimori. Además, Valle Riestra, que ha sido el gran abogado, el gran arquitecto de esta tesis, y que la sostiene hasta ahora, nunca ha sido reconvenido, nunca ha sido amonestado por decir lo mismo. Así es. Lo que pasa es que en mi caso es distinto, porque yo soy parte de la estructura del partido, y además porque estoy pidiendo dentro del partido, en los organismos que corresponde, que se convoque a Congreso Nacional, porque eso establece el estatuto. Correcto. Creo que eso a muchos les molesta. Ahora, lo que entiendo entonces es que esto debe interpretarse como un aviso, ¿no? Tarjeta roja para usted, pero amarilla para todos los que pueden estar detrás de la misma tesis. Pero tenga usted la seguridad, don César, que nosotros tercamente seguiremos insistiendo en nuestros principios y en nuestros valores. Yo recuerdo que el año 1998, el año 1999 y el año 2000, cuando el presidente Alan García estaba fuera del país, cuando era un execrado, perseguido, vilipendiado, calumniado y difamado por muchas organizaciones políticas aquí en el país y por mucha prensa en el país, nosotros salimos con la célula Alan vuelve a las calles, y salimos a luchar por el retorno de él, y salimos a luchar por algo que creímos justo para nuestro partido. Y el Alan vuelve entonces se convirtió en una especie de una voz de orden que vino desde lo más profundo de nuestra militancia y fue lo que marcó la pauta y la ruta al partido en ese tiempo. Recuerde usted que Alan García ni siquiera tenía una foto en el local de Alfonso Ugarte. Ya muchos lo habían declarado muerto políticamente. Inclusive algunos pidieron que él debía venir a ponerse a derecho. Más allá de eso, y algunas, algunos y algunas. Bueno, pero más allá de eso, nuestra célula se mantuvo firme, incólume, salió a las calles y creo que finalmente logramos el retorno del presidente Alan García. De acuerdo. Y hoy, más allá de lo que ellos puedan decir, y además hablar de expulsiones me parece un exceso, porque eso es lo que no ha acordado el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué ha acordado? Su relación en el cargo. ¿Qué ha acordado el Comité? El Comité Ejecutivo Nacional, ya con mi presencia ahí, cuando llegué, digamos, apresuradamente, acordaron las... Cuando llegó apresuradamente a asistir a su propio funeral. Así es. Funeral entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas. Porque en la noche, señor Hildebrand, yo tuve la presencia de más de 1,000 compañeros en el local del partido, que gritaban a viva voz, no mi nombre, sino gritaban ahí esta injusticia que se había cometido. Y yo no vi ni al secretario general ni a ningún miembro del Comité Ejecutivo Nacional en el local del partido anoche. Yo he estado ahí. ¿Qué decidió? Estaba usted diciéndome qué decidió el CEN. La subrogación de mi persona en el cargo. Ahora, correcto. Si ellos quieren hablar de expulsión, en el partido como en cualquier otra organización política y como ocurre también en la justicia peruana, tiene que haber un debido proceso. Y el debido proceso significa, en este caso, que si alguna responsabilidad tengo que ellos quieren inculparme a mí, tiene que esto pasar al Tribunal de Ética y Moral. Y usted será entonces esta instancia... Señor Bendizú, discúlpeme, usted se sigue, digamos, es una pregunta redundante, pero la hago. Usted desde luego se siente aprista, va a seguir sintiéndose aprista, pero ¿qué va a hacer en términos prácticos? ¿Va a seguir militando, va a seguir visitando bases, va a seguir haciendo este trabajo de persuasión en el que está empeñado? Lo hago 35 años en el partido. Eso aprendimos de ahí de la Torre, desde la Escuela de Dirigentes. Nosotros no hemos llegado a LAPRA por coyuntura, por circunstancias. Llegamos cuando existía una dictadura militar como la de Velasco. Nosotros entramos a este partido para servir, no para servirnos. Hemos estado en las buenas y en las malas. Y yo diría más en las malas que en las buenas. Y hoy el partido atraviesa una situación bastante compleja, bastante difícil, y creo que ya se quiere poner ahí un estilo de autoritarismo, que estoy seguro la militancia lo va a rechazar. Y sí, porque que yo recuerde, Aya no expulsó al cachorro Seoane, ¿eh? Pero además Aya siempre fue el que mantuvo la unidad, la organización, y supo respetar la discrepancia. Yo recuerdo de muy muchacho, don César, en los años 70, esos matices que siempre han existido en el partido. Por un lado la línea de Armando, por otro lado la línea de Ramiro, la de Tausen, ¿no es cierto?, la de Carlos Manuel Cox. Eran matices que existían en el partido, puntos de vista distintos sobre temas. Hombre, yo transmití por microondas, y era la primera vez que se usaban microondas en la televisión, el día en que el APRA se rompió en dos candidaturas. Y el día en que Sánchez discrepó con Villanueva en el aire. Pero eso se consideraba parte de, digamos, de la salud democrática del país. Discutir, Dios, discutir es parte de la democracia. En el APRA lo que no se puede prohibir nunca es lo que siempre Aya de la Torre alentó. Es decir, que las ideas no se degüellen, sino se discutan. Correcto, hemos hablado con el ex secretario nacional de organización del APRA, don Wilber Bendezú, destituido, esa es la palabra correcta, subrogado o destituido de su cargo de un modo apresurado, sospechosamente rápido, y digamos con la ominosa circunstancia de que se le avisó 30 minutos después de que el Comité Ejecutivo Nacional sesionara convocado por Mauricio Mulder. Por lo tanto, el señor Mulder creo que ya no tiene ninguna autoridad para hablar de tolerancia, si esto ha sido así, y creo que ha sido así, todos los cronistas coinciden en que ha sido así, y tenemos la palabra de Wilber Bendezú confirmándonos justamente esta circunstancia que a mí me parece francamente fascistona, ¿no? Pero en fin, es una opinión absolutamente personal.